Chocoa, es el tropicalísimo Apache. Buenas noches, damas y caballeros, señoras y señores, chicas, muchachos, niños que también nos acompañan de la meritita laguna, como siempre, con nuestras canciones y nuestro regreso con nuestras melodías interminables en esta nuestra primera actuación. La invitación todavía aún está abierta para la gente que tenemos allá por fuera, para que pasen al interior a divertirse. Esta es la meritita música de Torreón, Coahuila, que les traemos de nueva cuenta, pero en vivo, el tropicalísimo Apache. Ya a pesar de todo,